que la hermosura te ansia buena, pero he visto que no tienes compasión. Es crueldad lo que llevas dentro del pecho, tan infame lo que hiciste con mi ser. Yo pensaba que lo nuestro ya era un hecho, y de pronto despreciaste mi querer. He visto que a mí quieres volver, pero ya es muy tarde para que rectifiques. Solo porque en ti no creo, mujer, te ruego que tu tiempo a mí no lo dediques. Para que rectifiques, solo porque en ti no creo, mujer, te ruego que tu tiempo a mí no lo dediques. Ya mi alma está tan hecha los dolores, que en mi pecho no siento ningún dolor. Ya no pienso más sufrir de mal de amores, te sugiero que te busques otro amor. Tú me has dicho que los golpes nos enseñan, pero yo también ya sé contragolpear. Tú a mí nunca, nunca me desdeñas, y es por eso que tú quieres regresar. ¡Ajá! Si tú has cambiado de proceder.